Flor de fiesta se armó en Toay ayer pasado el mediodía. ¿Por qué? Porque Guardia del Monte, las chicas, las pibas y no tan pibas de Guardia del Monte se coronaron campeonas del torneo oficial de la Liga Cultural de Fútbol Femenino. La esperadísima final con Santa Rosa, dos equipos que llegaron por sorpresa, terminó con el equipo toallense celebrando, dando la vuelta olímpica, mucha impronta carnavalesca con espuma, tamboriles, cornetas, lagrimones y abrazos. Eso fue lo que pasó en la cancha de Guardia del Monte. Guardia había ganado el partido de ida en el Mateo Calderón 2-1, así que estaba esperando con los cubiertos en la mano y hizo lo que tenía que hacer en la revancha. Lo ganó bien, fue superior casi todo el tiempo. Le tocó vivir algún sofocón pasajero en algunos minutos del primer tiempo, pero ganó bien el partido con un gol otra vez de Milagros Prátula, que ha sido una de las figuras del torneo. A los 8 minutos del segundo tiempo marcó el gol que terminó de definir la serie. Por eso hubo celebración extendida en Toay. Fue una jornada, la verdad es que estuvo buenísima. No hizo tanto calor porque estuvo nublado, una lluviecita asomó leve, muy leve cada tanto, pero algunas gotas también contribuyeron a generar alivio en la temperatura. Guardia del Monte es el equipo campeón del fútbol femenino de la Liga Cultural. Estuvimos ahí con Paola Torres y con Dagna Faiduti. Pasen por nuestras redes, por nuestra página web, y van a poder ver ahí el despliegue fotográfico y también contando un poco la crónica del partido, lo que pasó, la información, la descripción de la actuación una por una de las campeonas. Una de las figuras de Guardia del Monte, lideresa, digamos, de la defensa, fue Carla Vargas. En algún momento del primer tiempo, en ese momento de sofocón que les decía, el peor momento que pasó Guardia, pero fueron unos pocos minutos, terminó sacando en la línea una pelota que era gol de Santa Rosa cuando el partido estaba 0-0, se convirtió en ese momento en salvadora. Y más allá de esa jugada puntual, todo el tiempo Carla Vargas mostró ser la voz de mando que tiene desde atrás el equipo de Guardia del Monte, experimentada, además dejando el corazón por esa camiseta. Carla Vargas habló con Paola Torres después del partido, en medio de la alegría, del frenesí. Puede haber algún problema con lo que vas a escuchar, porque alrededor era todo griterío y fiesta, pero esto es lo que dijo Carla Vargas después de ganar el campeonato. Bueno, Carlita, bueno, primero felicitaciones, obviamente, un campeonato importantísimo, dejando a la localidad, al pueblo acá, haciendo historia. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo vivís? Bueno, muchísimas gracias ante todo. La verdad es que es una felicidad enorme que tengo. Porque veníamos trabajando todo el año para tratar de llegar acá y hoy creo que hemos demostrado el entrenamiento del día a día, del esfuerzo de todas las chicas que ponemos. Y nada, feliz, feliz de la vida, feliz, feliz. Bueno, vos, venías en algún momento de salir campeona con O sea, es algo nuevo para mí, porque es de un club que me habían llamado para venir a jugarlo. Y nada, es una experiencia nueva de tratar de dejar a Guardia en lo más alto. La verdad que me siento re feliz. Bueno, también haciendo un poco de diferencia en cuanto al puesto que te tocó. Digo, ¿cómo sentiste esto? El cambio, ¿no? No, la verdad que me siento muy cómoda en el puesto. No es mío, pero bueno, me trato de adaptarme en el día a día y trato de, en cada partido, de poner lo que realmente hago y lo que más me siento cómoda. Bueno, ¿qué le contamos a la gente con respecto a esto que te decía, ¿no? Un Guardia que no se esperaba que saliera campeón, termina jugando y clasificando no solo al provincial, sino también ganando este campeonato. ¿Qué le contamos a la gente respecto a esto con un torneo tan largo? No, sí, la verdad, o sea, fuimos 6 equipos, hicieron más de 20 rondas, 20 partidos jugamos. Es algo lindo, pero a la vez muy triste, porque lamentablemente el año pasado éramos más equipos y este año somos 6 equipos. Y bueno, los teníamos que jugar todos los domingos y repetir el mismo club. Es como que llegó el momento que cansó, pero bueno, lamentablemente hay muchas chicas que se han bajado y se han ido a jugarlo en cancha chica directamente. Y porque fue el, como te dije hace rato, fue el mérito de todas. Tratamos de poner todo lo que teníamos que poner en cada entrenamiento y bueno, lo fuimos demostrando en todos los partidos que realmente los tocó jugar. Contaba el otro día un poco, de tu recorrido, pasaste por varias lesiones, también, creo que a nivel personal también, siento que que te significa mucho este campeonato. No, sí, la verdad que sí, pasé por muchas lesiones, nunca bajé los brazos porque hubiera sido otra, dejo de jugar directamente, pero no, le puse pila todos los días y nada, vengo con lesiones, pero no me interesa, lo juego el partido como tenga que jugar. Hay que seguir para adelante entonces, ahora prepararse para lo que viene. Y sí, ahora el año que viene, bueno, lo vamos a preparar para el tema del provincial y a todo lo que se venga. Vamos a estar preparados. La campeona Carla Vargas hablando con Paola Torres ayer al finalizar el partido en Toay, cerca de la una de la tarde más o menos. El partido se jugó desde las 11 de la mañana. No se nota que tuvo que reacomodarse a la defensa porque la verdad que el puesto de líbero, juega casi de líbera, le queda pintado. Llega a los cruces, es ordenada, tiene una mirada del juego importante y es bostera, tiene tremendo escudo tatuado en el gemelo. Carla Vargas, una de las campeonas de Guardia del Monte. La decisión de que juegue en ese lugar de la defensa, pese a que no es su puesto natural, es de Mauro Sendoya, el director técnico, que la verdad hay que decirlo, y en algún momento hasta lo hemos criticado por ciertas formas que tuvo en algún desempeño cuando era técnico de Belgrano, pero siempre ha trabajado muy seriamente, en su carrera lo viene demostrando en los equipos del fútbol femenino en que le ha tocado estar, y hay un reconocimiento de la gente de Guardia del Monte. Escucharon ahí que se escuchaba de fondo que de la mano de El Grandote, como le dicen, todos la vuelta vamos a dar. Guardia del Monte en este torneo puntualmente de los 20 partidos no empezó nada bien, empezó bastante mal al contrario, y se fue reacomodando. Hubo un partido que fue un clic para esta historia de un campeón, como siempre pasa. Perdió 9-0 con All Boys, Guardia del Monte, y a partir de ahí cambió la lógica y la mirada del equipo, que decidió comprometerse más con los entrenamientos, con los partidos, y que accedió a algunos cambios en el equipo que hizo el director técnico, y la verdad es que logró armar un equipo que no tiene gran brillo para nada, pero que sin embargo se las rebusca con aportes colectivos. Es un equipo inteligente, disciplinado tácticamente, ordenado, muy ordenado. La verdad es que de atrás para adelante está armado el equipo, tomando en cuenta la decisión de cubrir todos los espacios, y tiene en Ana Islas, en Milagros Prátula y también en Erika Mella, que es una enganche típica, jugadoras picantes en la ofensiva, que en cualquier momento con una jugada individual o colectiva, porque tienen buenas combinaciones entre ellas, pueden marcar la diferencia. De ese modo, Guardia del Monte se coronó campeón. Del otro lado estuvo Atlético Santa Rosa, que también llegó a esta final por sorpresa. Nadie tenía al equipo Albo en esas condiciones. Y dio la sensación de ser un equipo inferior a Guardia del Monte en general, también porque se está formando y porque tiene muchas pibitas. La verdad es que mucha juventud se ve en su equipo, y la experiencia en esta instancia decisiva tiene su incidencia, más vale. No es lo mismo tener un recorrido dentro del fútbol para jugar una final, afrontarla con más serenidad, que recién estar empezando y cargarse de presiones, como le pudo pasar a alguna de las pibitas. Fanny Sereno es una de las jugadoras de Atlético Santa Rosa que resaltó ayer. Se notó la imposibilidad de Santa Rosa por ahí de elaboraciones colectivas. Esto no estuvo ausente, la posibilidad de algún toque. Fueron más bien arrestos individuales y pelota parada. A eso había apostado Santa Rosa para tratar de dar la vuelta y no se le dio. Fanny Sereno habló con Paola Torres también después del partido y esto es lo que dijo. Bueno, Fanny, no se pudo hoy, sin embargo, creo que como venimos diciendo, Santa Rosa está haciendo historia. Como, bueno, viste, entiendo que un poco triste todavía, pero bueno, las sensaciones, contame un poquito. Sí, nos preparamos, llegamos hoy con mucha ilusión, con muchas ganas de jugar este partido, con todos los nervios que eso implica, ¿no?, jugar una final. Pero lo intentamos en todo momento, en ningún momento bajamos la cabeza, siempre fuimos hacia arriba y bueno, no se nos dio. Sin embargo, digo, entiendo que hay mucho orgullo, ¿no? Dejar a Santa Rosa en este lugar, digo, habían vivido un torneo quizás con mucha diferencia, sobre todo en lo futbolístico, y hoy acá jugando una final es un montón. Sí, fue un torneo difícil a nivel grupal, pasamos muchas cosas, pero bueno, logramos remontarlo y alinearnos al final de la temporada. Creo que demostramos un lindo fútbol, como pudimos llegamos hoy acá. Siempre hay bajas, siempre por distintas cuestiones no llegó el grupo entero, pero bueno, más que orgullosas de poder haber dejado a Santa Rosa en esta final. Bueno, son un grupo también que tiene algunas jugadoras un poco más chicas, entiendo que eso también, ustedes que son un poco más grandes, las van acompañando, sosteniendo. Bueno, hoy quizás al no haber pasado esta final también afecta quizás en lo anímico, pero preparándose también porque clasificaron para un provincial que es importantísimo. Sí, con respecto a las nenas, yo creo que son chicas de edad, pero tienen una personalidad enorme dentro de la cancha para jugar, es increíble verlas jugar. Y la verdad es que soy una agradecida de poder compartir estos momentos con ellas. Y con respecto al parate, bueno, ahora descansaremos y ya el año que viene armaremos nuevamente el grupo. Nada, yo orgullosa de mis compañeras, del club, del cuerpo técnico y más que agradecida. Fanny, vos sos de Castex, si no me equivoco, venís teniendo un recorrido ya en el fútbol femenino. No quiero dejar de preguntarte cómo sentís también, ¿no?, todo lo que está pasando, quizás un poco en la actualidad o lo que se vino haciendo durante estos años. Sí, jugué al fútbol de muy chica, después por distintas cuestiones personales dejé de jugar y retomé con 30 años, así que hace poquito que retomé nuevamente. Y ahora se me dio la posibilidad de jugar en una final y estoy, bueno, súper feliz. Soy de Castex, sí, empecé allá, jugué en Racing y, bueno, cuando me vine a Santa Rosa jugué también en Pampa Fútbol, en Carro y, bueno, y terminé acá en Santa Rosa, que siempre el cuerpo técnico contó conmigo y siempre me invitó a participar con ella. Bueno, mucho orgullo entonces. Muchísimas gracias. Y, perdón, puedo felicitar a la chica de guardia porque el título es bien merecido, lo ganaron dentro de la cancha y, nada, felicitarles. Muy bien, la palabra de Fanny Sereno, una de las jugadoras del mediocampo de Atlético Santa Rosa, que llegó a esa instancia impensada hace un mes y medio atrás, no más, o un mes, se le dio esa final. También merecía ese momento para Santa Rosa porque también lo ganó en la cancha. Buenísimo, esto es el resumen de lo que pasó ayer. Paola Torres también, una campeona, por supuesto, que siguió todo el año el fútbol femenino llenando de voces y de reflexiones sobre esto que está pasando, en lo que venimos insistiendo y que es una cuestión de fondo. Más allá de los resultados, el fútbol femenino dio varios pasos para atrás en este año, posiblemente ya desde el año pasado, y es necesario pensarlo, revisarlo, para que los próximos pasos puedan ser hacia adelante. Es una actividad que mueve mucho, mueve ilusiones y entusiasmos de pibas y no tan pibas, como decía cuando comenzamos este bloque, y que es necesario sostenerlo con dirigentes a la altura de las circunstancias. Ayer llamó la atención, por ejemplo, y esto es la frutilla del postre, si querés, de eso que tiende a la decadencia y que hay que frenarlo. El año pasado, cuando se jugó la final entre All Boys y McAllister en la cancha del Deportivo McAllister, fue un momento de toda pompa, mucho fuego de artificio, trofeos, funcionarios, autoridades, recursos de la Liga Cultural puestos para, en ese caso, darle el reconocimiento que merecía All Boys en su final contra McAllister. Ayer fue todo esto un poco más modesto, humilde y, si querés, más pobretón, de acuerdo a la mirada que puedas tener. Es un reflejo de lo que está pasando con el fútbol femenino desde el punto de vista organizativo en general. Ojalá haya una posibilidad de un rebote de esa situación. ¿Ha caído el fútbol femenino? No sabemos si tocó fondo. Ojalá que sí. Ojalá que peor que lo que ha ocurrido este año con tan pocos equipos, con una organización no tan saludable, sea lo peor que le pasó y de ahora en más vuelva ese crecimiento. Mientras tanto, Guardia tiene derecho a olvidarse un poco de toda esa realidad y a celebrar su campeonato, porque la verdad es que ha sido un golazo para el cacique toallense la posibilidad de dar esta vuelta olímpica. Salud, Guardia del Monte, campeón.